Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Otra madre que sufre la falta de viviendas en Santa Rosa, Tamara Rodríguez, junto a sus dos hijas, decidió meterse en una casa abandonada debido a las bajas temperaturas. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, pidió ayuda y dijo que no va a dejar la casa. Como había visto que no había nadie, estaba todo abierto y eso, me animé a entrar. Bueno, empecé a venir a dormir a las noches con mis nenas. Y bueno, pues después me iba a las casas de mis primas o por ahí a pasar el día. Sí, abrigaba bien las nenas con lo que tengo, que no es mucho. Y bueno, después, hace 3 días que decidí, ya 4, que decidí meterme del todo porque esta casa está abandonada. Y está muy dejada, está el pozo se rebalsa, el patio es mucha mugre, todo está roto. Y lo único que pido es que no me saquen, porque yo no me voy ahí, yo no quiero quedar en la calle de vuelta con mi hija. Yo voy a luchar porque me den un techo, si me sacan de acá, que me den una casa, porque no la necesitan. Y bueno, es una lástima, porque hay tantas personas como yo que lo necesitan y hay algunos que alquilan, que las dejan abandonadas como si fuera una pavada, una casa. Y a mí me duele un montón eso, porque yo daría lo que sea por cuidar una casa. Se cumple la primera semana de Julio González como ministro de Seguridad en la provincia, luego de que el gobernador echara a Juan Carlos Tierno. El funcionario se reunió con funcionarios nacionales, pero aún no hay confirmación del traslado del destacamento de Gendarmería de General Hacha. Dentro de las secretarías que tiene el Ministerio hay una Secretaría de Gestión Federal, Coordinación Federal, que depende de Enrique Tomás, que es quien primero estableció un contacto. Gestionamos la reunión que se dio, digamos, en lo inmediato, porque a una semana de asumir ya estábamos reunidos con nuestro par nacional. Bueno, avanzar, básicamente, esta persona ha sido instruida por la señora ministra para que la semana que viene ya nos visite aquí en la provincia, para avanzar, bueno, en un trabajo de un protocolo para coordinación de las fuerzas federales y provinciales, en trabajo conjunto y complementario, que luego terminará, obviamente, en la firma de un convenio marco. Uh-huh. ¿Se pudo conversar algo respecto del Gendarmería en General Hacha, esta versión que había, con semi certeza de que se iba a mudar? Para ser claro y respetuoso, como es un tema de competencia del Gobierno Nacional, cuando la semana que viene, en principio, que se había, se está estableciendo la semana que viene, vendría este secretario, Tomás, él dará precisiones y explicaciones sobre este tema. Los colegios tomados en Buenos Aires se movilizarán a la Plaza del Congreso para seguir la votación del proyecto de despenalización del aborto. Manu, alumno de quinto año del colegio Rogelio Irurtía de Mataderos, explicó los motivos de la toma. Una de las causas de embarazo adolescente y de muerte en un aborto clandestino en los adolescentes es la falta de educación sexual integral. Es una ley que está legislada desde 2006 y sigue sin aplicarse. Hace 12 años que no tenemos educación sexual integral en los colegios, aunque esté legislada la ley, no sabemos, primero, principalmente, cómo cuidarnos a la hora de mantener relaciones sexuales, o todo lo aprendemos en internet o hablando con gente. La escuela no nos da esa información. Claramente la poca educación sexual que tenemos tiene una orientación heteronormada y solo para personas cis, uh-huh, no para personas trans. Y aparte tenemos en cuenta que somos un sector muy poco visibilizado en la lucha por el aborto, porque casi todas las luchas, o casi todos los sectores que están luchando por el aborto, son de personas adultas, y entonces la única opción que tenemos es desde nuestros lugares de estudio, que es donde pasamos todos los días. Yo, en mi colegio es doble jornada, así que paso 10 horas, 5 días a la semana acá adentro, haciendo jornadas desde que están el debate en el Congreso, pero es ocupar nuestros lugares de estudio, la forma que tenemos de visibilizar el reclamo como secundarios. El gobernador Carlos Berna expresó su apoyo al proyecto sobre aborto legal, seguro y gratuito que se votará hoy. Dijo que hay mucha hipocresía en el tratamiento del tema. Yo creo que esta es una discusión que tiene que ser seria, que atraviesa a la sociedad transversalmente en todos los niveles, en todos los partidos. Creo que no hay que empezar a decir que son unos asesinos los que están a favor del aborto, ni que son unos fachos los que están en contra. Hay que discutirlo con seriedad. Creo que el problema no es religioso, es un problema de salud. No hay que ser hipócritas. Hoy en la Argentina hay, se calcula que alrededor de 500.000 abortos clandestinos, y sí hay certificado de que hay más de 50.000 mujeres que se atienden en centros públicos de salud como consecuencia de la falta de asepsia de los lugares en donde se hacen esos abortos, y eso hace que los ricos puedan hacerse abortos en clínica y los pobres tengan que hacerlo en centros clandestinos, y eso hay que igualarlo. Y además hay hipocresía. Hay médicos que no quieren resolver este problema en los hospitales públicos, pero en los consultorios de ellos sí lo hacen. ¿Y usted qué votaría? Yo votaría por darle a la mujer la libertad de disponer de su cuerpo. Sobre este mismo tema, referentes de los gremios pampeanos expusieron en Radio Kermés sus posturas, algunas personales y otras del sindicato. Escuchamos las posturas de los judiciales, los legislativos y los trabajadores de la salud. Soy Seferino Riela, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de La Pampa, y quería decirles que en nuestro sindicato, la conducción, hay posturas muy disímiles, algunas a favor y otras en contra, sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de mi postura personal, que lucho por las dos vidas. Pero lo importante de esto es la democracia que reina en nuestro sindicato, y a pesar de estas posturas diferentes podemos convivir pacíficamente. Bueno, personalmente creo que todo ser tiene derecho a la vida, uh-huh, independientemente de la situación en la que haya sido concebido. Uh-huh. Creo que hay que trabajar profundamente en los temas que tienen que ver con los anticonceptivos, con la manera que tiene cada persona de cuidarse. Uh-huh. Y creo que es una decisión que se toma unilateralmente, ya que hay una parte que es la persona que está por nacer, que no tiene en este momento, uh-huh, voz ni voto con respecto a este tema, y soy totalmente adepto a que la vida continúe y que se respete a quien ha sido concebido, como dije recién, independientemente de la circunstancia. Teniendo en cuenta esas cuestiones y haciendo excepciones, como seguramente siempre las hay con todo tema que se trate, mi posición personal es que se defienda la vida no solamente de la madre, sino también del hijo que está por nacer. Desde el gremio, buenos días, está controvertida la situación, así que nos debemos todavía otra nueva discusión del tema. Yo personalmente estoy de acuerdo en que se legalice el aborto y que la salud pública atienda la necesidad de salud con seguridad y en un ámbito adecuado. Radiokermés.com